arrasando viene Daniel Cardoso, Memín y Caracol. Esta noche de amargura quiero embriagarme de pena, de pena por una mujer. Aunque trate de olvidarla, pues tomando y tomando mis noches enteras no la olvidaré. Sí, mi amor, sé que lloraré. Mi amor, sé que sufriré. Enteras, no la olvidaré. Sí.